¿Qué tal te ha ido hoy? ¿Cómo te ha tratado esta semana? Lluvia, frío, nieve. Y ahora todo despejado para contemplar una hermosa luna y una gran cantidad de estrellas. No se ha quedado mal noche, siempre y cuando no estés en la cornisa cantábrica o por el norte. Ahí todavía truena, llueve, nieva. Es que todavía ni siquiera nos hemos acercado al corazón del invierno. Un mes que ha pasado del día de Navidad. Así que todavía nos queda una semanita para acercarnos al Ecuador. Y hasta la primavera. Buenas coplas, las mejores para esta noche. Quédate y compruébalo. Esta noche además con una pieza musical sorprendente de Yuyak, instrumental, de lo mejor que se ha hecho en España. Arboleda es radio. Una carta que le llegaba a la Electric Light Orchestra desde España. Imagínate el contenido. Imagineu. Imagineu que no hi ha cel. És fàcil si ho intenteu. Sense un infern sota nostre damunt nosaltres només l'espai. Imagineu tota la gent vivint el present. Imagineu-vos sense fronteres. No és gens difícil de fer. Ningú per qui matar o morir, ni política ni financiers. Imagineu tota la gent vivint tots en pau. Podeu dir que somio, però jo ja sé que no estic sol. Veniu, doncs, amb nosaltres i serem com un sol món. Imagineu un repte que no hi ha possessions, ni més fam, ni més codícia. Som germans i prou. Imagineu a tothom compartint el món. Podeu dir que somio, però jo sé que no estic sol. Veniu, doncs, amb nosaltres i serem com un sol món. Una de las escasísimas versiones de L'Imagine de John Lennon en catalán. Me imagino que a la hora de traducir eso de un mundo sin fronteras, pues y ahí estás tú y yo y todos en un mundo que a todos nos pertenece por igual. Por las sensaciones que no ocupen en tu vida, que es tuyo entero. Malas pasiones. Y es mío entero, pero nunca nuestro. Porque es entero de aquel y de aquella y de todo el mundo entero, pero paga a cada uno. Esa pregunta que te hace sin responder, dentro de ti está la respuesta para saber. Tú eres el que decide el camino a escoger, hay muchas cosas buenas y malas, elige bien. Que tu futuro se forma a base de decisiones. Bimbao, Nilka, Arboleda es radio. Y lo que empieza a sonar ahora es una maravilla. A mí me pilló recién llegado a la radio. Sería el año 80 al final o principio del 81. Era de Lluïlla, que un cantautor catalán que a todos maravillaba y más aún nos maravilló con esta obra instrumental en la que repasaba emocionalmente todos aquellos sonidos y ruidos que habían ido llegando a sus oídos a lo largo de su existencia en aquella tierra. El tema del viento, el que suena ahora. Y después distinguirás el tema del mercado en la plaza. El tema de los carros. El tema de la escuela y muy al final, el tema de la procesión. Estampas de la vida española, reflejadas por un cantautor catalán, Lluïlla, en su obra Verges 50. Thank you. Todo es mezcla, ¿verdad? Todo. He recorrido el camino del mundo. De la argila al oro va. De un mar a otro. De la tierra entera. Mirado subir la marea. He visto bajar de nuevo. He aprendido la lección del alien. He sabido que el revés y el derecho son lo mismo. Y así, lecciones de amor y verdad. Sobre el mundo, cerrado los ojos y he visto el mundo raíz. Gitanos del Circo del Sol. Arboleda es radio. Perteneció a la banda sonora original de una de las películas más divertidas, más mordaces de la historia reciente del cine, aquella del Gran Lebowski. La muy particular versión de Los Gypsy Kings del Hotel California. Si poco se entendía cuando la cantaban los Eagles. Imagínate con los Gypsy.

Pues sí, había dejado por ahí, un poco más allá de las dos. Me dicen que te dejé, corazón, que estás haciendo polvo mi salud. Me dicen que me aleje de tu luz, que no encienda la llama de tu amor. Pero yo te sigo siendo fiel, quemándome los labios y la piel, buscándote en la noche una vez más, sufriendo porque no te puedo hallar. Ven a mí como la vez primera. Medicina, ven a mi amiga nicotina. Aspiro tu perfume junto a mí, el humo me ha nublado la razón. No puedo resistir la tentación. Me llamas y regreso junto a ti. Ven a mí como la vez primera. Ven a mí, enciende mi la hoguera. Dame ya tu vieja medicina. Ven a mí, amiga nicotina. Junto al ruido de las calles repletas de historias, los párpados como enfermos ya no ofrecen resistencia y hacen el amor los gatos. No pienso en ti, pienso en ti, y ladra algún perro aburrido, como siempre, que cae la sombra. Me duelen todos los sueños y una lágrima indiscreta me advierte que estoy llorando. No pienso en ti, pienso en ti, en ti. Se enteran y un perro me...

me han olvidado todas las oraciones, los lamentos de los curas y predicadores. Me miro en el espejo por las mañanas y me asombro de tener aún la misma cara. Pregunto, ¿quién es aquí el más fuerte? Me estiro las orejas y me cuento los dientes. En los carteles van los importantes. Este carro solo es de comediantes. Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza. Te quiero conquistar con el suave viento, gratis y fresco, del abanico de cristal. Del abanico de cristal. Mi abanico de cristal. Dejaré a México y de México a Eres otra vez. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia pa' ti, pa' mí, allá arriba y arriba. Allá arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán, pam, pam. Es la bamba, qué bonita es la bamba, en la madrugada cuando todos la bailan, cuando todos la bailan, en la enramada, allá arriba y arriba, allá arriba y arriba, por ti seré y yo por ti seré, por ti seré. Garrapatero, mi ritmo es garrapatero y esta bamba bulería no se paga con dinero, no se paga con dinero, se pagan con los claveles que llevas en el sombrero, y debajito del sombrero tienes mucho que decir, tienes mucho que aprender, queda mucho por bailar. Baila la bamba, hacer necesita. Ay, se necesita un poquito de gracia, primita, a mí arriba, allá arriba. Para bailar la bamba, se necesita, se necesita. Para subir al cielo, cielo, cielo, se necesita. Ahí estaban de verdad los delincuentes haciendo la bamba. Franco Battiato, camino de las medias de las tres. De las tres será la semana que viene. porque ahora serán las medias de las dos. Me hago unos líos con la hora. ¿Y una hora menos en Canarias? Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Furbi contrabbandieri macedoni, gesuiti euclidei vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità Arboleda es radio. poquito empalagosa, pero todos nos la sabemos de los años 70. Todo el mundo la cantó, la bailó, también los años 80, 90, 2000. Tropezando, Chris Norman, Susie 4, Elton John, Kiki D. No me vayas a partir el corazón. Thank you. mask of false bravado, trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, I get that empty feeling again. Come Back, 1978. Eran los Player. Y este debe ser Hugh. No me acuerdo de su apellido. Es que no veo muchas películas y menos románticas. Me gustan más las de Terminator. Bueno, no. También me gustó Los Puentes de Madison y Sleepless at Seattle y Cuatro Bodas y un Funeral. We'll be right back.

se logra olvidar algo que no tuvo lugar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y lo hemos hablado un millón de veces. Nos irá mucho mejor así. Lo hemos hablado, tú por tu lado, yo por el mío. Y aún así, ¿qué hago yo ahora con un millón de besos que no me dio tiempo a darte aquella vez? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Esto terminó sin comenzar. Lo hemos hablado un millón de veces. Y aún así, ¿qué hago yo ahora con un millón de besos? No me dio tiempo aquella vez. ¿Y ahora qué? No me dio tiempo aquella. ¿Y ahora qué? Conchita y Antonio Vega. Pues a otro dúo, Kiddy Lang y Roy Orbison. Una de las oportunidades, una de las salidas, son las lágrimas. Las lágrimas pueden ser de alegría o de pena. Cuando se llora, se sabe por qué. I was all right for a while. I could smile. For a while, then I saw you last night. You held my hand so tight when you stopped to say hello. You wished me well, you couldn't tell that. Pues hasta aquí ha llegado hoy la selección musical de Arboleda Es Radio. Saludos de Rafa Arboleda, feliz sueño, mejor día y suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Y el próximo viernes a las 2 se redifunde este programa, y el próximo sábado a la 1 aquí en Es Radio. Mientras tanto, durante la semana puedes pasarte por la página de Facebook de Arboleda Es Radio, y ahí tienes los links a programas pasados, por si acaso te apetece escuchar alguno, o descargártelo a la tableta, al móvil, al ordenador. Ya sabes que ahora, con esto de los podcasts y con la radio a la carta, en cualquier momento puedes darte el gustazo de escuchar tu programa favorito. Hasta la semana que viene, que descanses.